Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Buenas amantes de software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 151. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy está con nosotros David Vargas, que es ingeniero informático, trabaja de profesor en FP. La especialidad que tiene es sistemas y aplicaciones informáticas desde 2004. Es un apasionado de GNU Linux y un Ruby lover. Hablaremos de eso, a ver qué tiene que ver, que tiene que ver mucho, por lo que en el día de hoy David está aquí. Hoy nos viene a hablar del proyecto Asker, que es una herramienta de software libre que se encarga de reducir las tareas repetitivas y monótonas para buscar la felicidad del profesorado. Y ahora, David, tenemos a todo el profesorado atento, porque esto de la felicidad del profesorado es la mejor carta de presentación de un proyecto. Muy buenas, David, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que tanto lo oigo, y ahora, pues, cuando esto se emita, pues me oiré a mí mismo. Pues yo encantado de que estés aquí. Hablamos desde hace por lo menos un mes y yo me quedé prendado de Asker. Además, tienes revolucionado a varios profesores en mi colegio y vamos a hablar mucho de él. Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio de videoconferencias libre, y que este podcast aloja su web en GitLab, también un servicio libre de repositorios Git. Y recuerda que te llega el MP3 o el OGG. Primero, OGG, si tu dispositivo lo permite, gracias a archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno, para poner en antecedente, David, tú y yo nos conocemos de la TLP y yo creo que ya desde hace 3 o 4 años por ahí. Yo creo que fue en la última TLP que se hizo, cuando nos vimos a lo mejor físicamente o nos conocimos físicamente, que yo creo que fue la del 2018, por ahí, ¿no? ¿Sí, o? Yo creo que fue una anterior, porque fue cuando se habló de software libre y educación, que habían unas charlas paralelas que no eran en la zona misma de la TLP, que fue en 2018, sí. Y hasta 17 puede ser, ¿eh? No sé, no lo tengo claro. Sí, y a lo mejor la última TLP fue la del 2019, a lo mejor. Efectivamente. Exacto, fue antes de la pandemia. Exacto. El año antes de la pandemia, una cosa así. Y luego fue la de 2018, sí. Yo te conocía de que te seguía de Podcast Linux, y la verdad que a mí lo que me sorprendió es que digo, ay, pero si este hombre está aquí en Tenerife, digo, las vueltas que da la vida, ¿no? Y se entera uno de cada cosa y bueno, yo creo que sí, que fue ahí cuando hablamos. Hemos vuelto a coincidir en varios proyectos, en la TLP, siempre en la zona de software libre, y también en FliSol Tenerife, en la que fue presencial esa primera, que después tuvimos un almuerzo, estuvimos también charlando un rato, disfrutamos mucho, la verdad. Pero, bueno, avatares de la vida, es que poco a poco, bueno, desde hace un mes y medio, contactas conmigo por si tenía Moodle en el colegio, efectivamente tengo, y que tenías un proyecto. Y, bueno, se ha atado todo tanto que te dije, mira, esto lo tenemos que hacer un episodio, un Linux Connection, para que nos vengas a hablar de este proyecto. Pero lo primero, obligatoriamente, David, te tengo que hacer las preguntas que, bueno, siempre están. Y la primera es, ¿cómo conociste el software libre y GNU Linux? ¿Qué año era? Y más o menos coméntanos para ponernos en antecedentes. Bueno, pues así rápido, porque a lo mejor me alargo mucho y igual esto sería para otro vídeo o para otra historia. Sería más o menos al terminar la carrera, ya casi empezando a trabajar, no sé, sería por el 95, sí, por ahí, por el 95, que apareció Windows 95 y a mí me dio un shock, me supuso un crack mental, porque yo soy un nativo shell, y cuando llegó el Windows 95, que venía todo integrado, no lo recibí bien. Y entonces yo creo que un compañero, cuando yo pude digamos, en el trabajo para ahorrar dinero y comprarme mi primer ordenador, porque yo hice toda la carrera sin ordenador porque no tenía dinero, que ese ordenador se lo llevó mi padre, y entonces el segundo ordenador que me pude comprar, un amigo vino a casa a instalar una cosa que no sabía, era Slackware, pero yo no sabía lo que era, y lo instaló él, y yo me puse a mirar lo que hacía y me pareció una cosa rarísima, ¿no? Y no lo entendí muy bien, pero me pareció interesante, pero no lo entendía. Y luego con el tiempo, pues quise como volver otra vez a instalar una cosa que no fuera Windows, pero no sabía, claro, bueno, en aquella época era Infobia lo que teníamos, ¿no? No había un internet como ahora, ¿no? Y no me llegaba bien la información, y a base de comprar revistas en los kioscos, que venían con un CD, pues yo cogía esos CDs y los probaba, ¿no? A ver si instalaba algo. Y me acuerdo que había una distribución polaca, que era Aurux, pero se ve que el CD estaba mal y nunca más funcionó, o yo no supe instalarlo, no sé. Hasta que en una de estas revistas instalé una cosa, que un CD que venía en azul, y a mí me encanta el color azul, y digo, esto tiene que funcionar porque es azul, está bonito. Y era Mandrake, y encima tenía un dragón, y digo, ¡ah, qué mola el dragón! Y era Mandrake con KDE, y digo, ¡guau, pues me gusta esto! Y entonces ahí estuve con Mandrake, y empecé como mi proceso de migración de software libre. Eso hay que explicarlo, porque la gente se piensa que cambiar de software libre es de un día para otro, y eso no, a mí me costó años. O sea, años ir cambiando las aplicaciones para no sufrir, para que no fuera traumático. Y luego, después de Mandrake, no sé qué pasó, que desapareció, no sé qué le pasó, que fue por el 2004 y se hablaba de Ubuntu, entonces yo me pasé a Ubuntu, y luego Ubuntu, como no me daba lo que yo quería, me pasé a Debian, pero como Debian no me daba lo que yo quería, me pasé a Ubuntu, pero como no me daba lo que yo quería, me pasé a Debian, y entre tanto pase que, y descojonos de mi mujer, que me veía y se reía, pues yo esto lo hago con Windows. Y la verdad que digo, pues tienes razón, pero no puedo volver atrás, tengo que buscar una respuesta. Y eso fue como por el 2013, en un proyecto de Erasmus de profesores, que nos fuimos un compañero, el presidente de Python Canarias precisamente, y yo a Nuremberg, a la sede de OpenSUSE, que allí nos invitó Agustín, y ahí me hizo un crack mental, allí conocí a Anchor, y la verdad que vi OpenSUSE como la solución para todo, lo mío, porque no digo que sea la solución para los demás, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quería en una distribución Linux, cuando yo lo instalaba, ya OpenSUSE lo tenía por defecto. Entonces digo, qué bueno, porque yo, por ejemplo, en Ubuntu le tenía que quitar, y a Debian le tenía que poner, y todo era trabajo. Yo no me quiero complicar la vida, yo quiero una cosa que funcione y tenga lo que yo quiero. Y por eso es OpenSUSE. Además que el verde, el fondo verde era muy bonito. Precioso. Pues mira, me acabo de flipar con varias cosas. Primero, lo más inmediato que has dicho, OpenSUSE. Dentro de poco me gustaría hacer algún episodio hablando de distros no debianitas, y ya tengo una persona, porque voy a hablar evidentemente de OpenSUSE. Tengo que hablar de OpenSUSE, como hablaré de Fedora, como hablaré de Manjaro y alguna otra más. Pues mira, ya te tengo pillado ahí para una mesa redonda de hablar de distros no debianitas, que creo que no se le da la importancia que tiene, y casi siempre hablamos de las debianitas. Pues encantado. Segundo, acabo de flipar con el tema de que hiciste la ingeniería informática sin tener ordenador en casa. A ver, yo no sé tu edad exactamente, pero yo tengo 51, ¿vale? Yo entré en la carrera en el 88. Uh-huh. En el 88 aquí en Tenerife la informática estaba en un hangar en el aeropuerto, y las instalaciones como que no eran muy de fiar, y entonces como yo tenía familia en Las Palmas, me dijeron mi prima que estaba estudiando informática allá en Las Palmas, que tenían un edificio prestado, no, ni siquiera tenían edificio, ellos estaban junto con los de con otras, no me acuerdo ahora dónde, se llama el CUL, no me acuerdo con quién estaban, pero estaban de prestado. Y mi prima me dijo, no, vente aquí, que por lo menos tenemos edificios. Y en Tenerife lo que tienen es como unas chapas ahí o algo, no sé, un hangar medio raro. Y no sabíamos si iba a continuar en Tenerife. Entonces, bueno, me fui a Las Palmas, ¿no? Y ahí estudié. Y claro, yo no tenía ordenador. Entonces, lo que nos daban era, lo que sí me pude comprar eran dos disquetes de 5 y cuarto. Y en un disquete tenía el sistema operativo, que me lo copiaron, yo creo que era, me lo copiaron ilegal, pero en aquella época yo no era consciente de eso, allí en la propia universidad. Y en el otro disquete yo tenía los datos. Entonces los ordenadores tenían dos disqueteras, la A y la B, y metía por... Luego apareció la unidad C, que es el disco duro, pero esos ordenadores no tenían disco duro. Entonces yo metía el sistema operativo del disquete en el A, lo arrancaba y luego metía los datos en el B, y luego me iba a casa a trabajar. Bueno, lo imprimía en papel, y luego con el papel hacía el debug en el pasillo, porque yo estiraba el papel allí con un bolígrafo, corregía, y luego volvía al día siguiente. No eran tarjetas perforadas, pero vamos... Casi. Y luego yo tenía una carpeta, que era, en vez de tener folios, lo que tenía eran los disquetes, que eran enormes, esos de 5 y cuarto. Uh-huh. No sé si los llegaste a conocer alguna vez. Sí. Yo tengo 48 años, o sea que más o menos estamos en la misma quinta. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho este tipo de charlas porque empiezo a ver, tú que das formación profesional, trabajas como profesor también ahí, entonces te puedes reír mucho de las quejas de algunos alumnos que dicen que no tienen el ordenador mientras tú has pasado por todos estos derroteros antiguos, ¿no? Puede ser bastante chistoso las quejas que te pueden poner diciendo, no, es que mi ordenador, es que no lo tengo suficiente, es que no tengo suficiente RAM, y tú diciendo, es que eso antes ni existía, ¿no? Hombre, yo entiendo que también las circunstancias han cambiado, ¿no? Pero es verdad que es bueno, yo creo que es bueno tener una conciencia histórica de atrás para entender por qué estamos donde estamos y no repetir los mismos errores del pasado, ¿no? Yo no... Creo que, bueno, que he oído varias veces, en una de las charlas también de un señor que se llama el tío Bob, o Uncle Bob, y más gente, diciendo que, por ejemplo, que nosotros en los móviles, en los bolsillos, tenemos un ordenador que lo usamos pues para chatear y para mandar mensajitos y echarnos una risa, ¿no? Con los memes y tal. Y ese ordenador tiene más potencia que el ordenador que utilizaron los estadounidenses para mandar el hombre a la luna. Entonces, vamos, que a veces también tenemos una tecnología que no le estamos sacando el jugo que se merece, ¿no? Pero también por otro lado es verdad que surgen cosas, ¿no? El Windows 3500, el Windows 5600, que cada vez te piden como unos mega superordenadores que tú dices, pero vamos a ver, si esto tiene que correr en una Raspberry Pi, en una Raspberry Pi puedes hacer virguerías. ¿Por qué necesito estarme gastando miles y miles de euros cambiando el hardware? ¿Sabes? No sé. Eso sí que me parece como... Me genera una contradicción mental, una disrupción ahí, ¿no? Sí, hay mucho de marketing, de... Bueno, de hacer un gasto, de generar una necesidad que a veces no tenemos. Y ahora, yo, por ejemplo, estoy viendo el tema del boom de las gráficas actualmente. Esto es de locura, porque ha generado también, ha arrastrado también el tema de todo lo que son la informática en sí, todo el hardware, que ahora está súper carísimo. Hasta a mí, que me gusta mucho sacarle el jugo a máquinas de segunda mano, y es que están tan caras que ya es que no merece la pena comprarse nada de segunda mano. Es que es una locura. Pero sí es verdad, por eso iba al principio, ¿no? Que tú con papel, con dos disquetes de 5 y un cuarto... se hacían muchas cosas y te ayudó a sacar una carrera sin un ordenador. Y ahora poco menos que lo pongo como un ejemplo, que si no tenemos dos monitores, poco menos que no podemos ya programar, ¿no? Que no podemos hacer nada. Y por eso me he dado cuenta que muchas veces la cosa está en las ganas, y eso es mucho de GNU Linux y de software libre. A veces, con las ganas que le ponemos y con si queremos aprender y si queremos sacarlo adelante un proyecto, es más importante que a veces los recursos que tenemos, que a veces nos impide a nosotros mismos tener esa capacidad para solventar los problemas. Y por eso me ha llamado mucho la atención. Además que el tema de OpenSUSE pues también me interesa mucho, porque creo que hay que dar a conocer muchas distribuciones que están ahí y que no son las más llamativas, pero que son una roca, que son muy versátiles, y porque igual no se ven tan a menudo como las Debianitas, Debian, Ubuntu, Linux Mint, todas estas, pues igual la gente no lo conoce, y creo que también es bueno probarlas. Mira, déjame hacer un comentario, porque no me puedo resistir, y yo sé que haciendo este comentario igual me voy a ganar la enemistad de tu público. Pero bueno, como no es mi programa, no me afecta. Suéltalo. Bueno, me afecta, a ver, a todos los humanos nos afecta, pero como dice Mando, este es el camino. This is the way. A ver, cuando llega el viernes de escritorio, que a mí me parece que es una buena idea, ¿no? Y alguna vez pues yo he puesto mi escritorio, ¿no? Y luego cuando vuelve a llegar otro viernes de escritorio, digo, lo vuelvo a subir, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, es el mismo, ¿no? Y luego pasa otro viernes y digo, bueno, ya ni lo subo, ¿para qué? Sí, es el mismo. Yo veo que hay gente que cambia, ¿no? Y me parece bien, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y lo del viernes de escritorio, bueno, es dar visibilidad, ¿vale? No, no lo veo mal. Pero yo creo que hay gente, lo digo por alumnado que yo veo, ¿no?, que le dan demasiado énfasis al escritorio. Quiero decir, no es lo mismo un usuario que un profesional de esto, ¿no? Entonces, un usuario, pues entiendo que, por ejemplo, yo, por ejemplo, no entiendo de coche. Entonces, yo veo un coche que es bonito y digo, bueno, pues ese me lo compro, ¿no? Porque es barato y es bonito. Pero no sé lo que tiene dentro y tampoco me preocupa. Mientras funcione, eso es un usuario, ¿no? Yo soy un usuario de coche, no entiendo por dentro. Pues con los sistemas operativos pasa lo mismo. Es decir, no lo sé, que funcione y que sea bonito. O el entorno de escritorio tal, o aquel que tiene los colores, vale, que es bonito. Pero yo creo que lo profesional, o sea, a mí me pasa que todo ese tema, que me parece bien que tiene que estar en los usuarios y es importante, pero a mí me, quiero decir, me es inocuo, ¿no? No, quiero decir, yo, por ejemplo, un sistema, yo no le veo el aspecto, o sea, es como que yo le veo el interior. Entonces, si el interior me funciona y el escritorio me es práctico, que tenga un color, que tenga otro color, o más efectos, o más botones, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que ahí hay distintos mundos de usuarios, lógicamente, en el mundo de los sistemas operativos GNU, Linux, etc. Entonces, hay distintos mundos de usuarios. Y todo esto un poco lo digo para autoanalizarme y pensar, y bueno, pues cuando yo vea un diálogo, una conversación, digo, ¿qué entorno es este? ¿Es entorno de usuarios? Ah, bueno, es normal, ellos tienen sus conversaciones. ¿Este entorno qué es? ¿De profesionales? ¿De que vemos el interior? Ah, pues entonces tenemos otro tipo de conversaciones. ¿Me explico? En un entorno de profesionales, sí, o de gente que vemos el interior, no deberíamos estar discutiendo si el escritorio tiene este color o tiene aquello. ¿Me explico? Pero en otro entorno de usuarios, sí. Bueno, era un comentario simpático. No, vamos a ver, tienes razón. La idea del viernes de escritorio es captar la atención de la gente que no utiliza GNU Linux y que siempre pone el handicap que visualmente pues no es bonito o no es funcional o no es elegante o es una pantalla en negro que para mucha gente la terminal, para ti entiendo que la terminal es vida, ¿no? Que ese es otro nivel, pero una forma de llegar evidentemente es ver que ese primer romper ese primer esquema que tiene mucha gente, que es decir, GNU Linux, terminal, y yo como no uso la terminal y soy un usuario de escritorio, pues no va. Pues un poquito romper eso. Claro, claro. No, y está muy bien hecho, Juan. Perdona que a lo mejor igual no me expliqué bien. El escritorio está orientado para, principalmente, para usuarios. O sea, el usuario no tiene que saber la terminal, por Dios, ¿para qué? Es usarlo, sí, a cliquear. El usuario lo que tiene que hacer es cliquear igual que cliquea en Windows y que las cosas le funcionen igual, ya está. Y eso sabemos que ya se ha conseguido. ¿El otro entorno para qué es? El otro entorno es para el profesional que quiere entrar dentro de las migas y hacer algo más, pues lo tiene ahí disponible. Pero no, un usuario normal. Es que por eso digo yo que a lo mejor el usuario, lo mismo que tú acabas de decir, se obsesiona pensando que Linux es el entorno de comando y se echa para atrás. Digo, no, si tú pensaras que Windows fuera el PowerShell, entonces sí que te echabas para atrás. Vale, pero no, son dos mundos de dos estilos de usuario diferentes, claro. Sí, sí. Y bueno, yo creo que has venido aquí para hablar de mi libro. Que bueno, me gustaría que definieras para la gente que no tiene ni idea, yo lo digo aquí, la gente que igual no esté en el tema de la educación, pues bueno, pues mirará este proyecto igual con menos interés que los que sí trabajamos en educación y sobre todo la facilidad que tiene. A mí hay una cosa que creo que han dado en el gongo, que es definir el proyecto Asker como se encarga de reducir tareas repetitivas y monótonas para buscar la felicidad del profesorado. Con esa definición ya han ganado, vamos, el 80% de la atención, si no el 100%, de todos los profesores y profesoras que quieran tener una herramienta como Asker para facilitar a la hora de realizar actividades o realizar pruebas. Y mi pregunta es, para el común de los mortales, si tuvieras que definir Asker sencillamente, ¿qué es Asker? A ver, Asker es una herramienta que ayuda al profesor a inventarse las preguntas de los exámenes. O sea, el profesor no tiene que corregir, porque las preguntas se corrigen solas en el Moodle, pero el profesor tampoco tiene que inventarse las preguntas porque ya lo hace Asker. O sea que no tiene que redactar las preguntas, sería eso. No hay que redactarlas. No tiene que hacer preguntas. Vale. Entonces, ¿qué hace Asker para facilitar todo eso? Asker tiene que recibir un input, una entrada, ¿no? Porque Asker, a ver, la inteligencia de Asker no ha llegado tampoco a tanto. Entonces, ese input, esa entrada, se la da el profesor. ¿Pero cómo se la da el profesor? En forma de mapa conceptual. ¿Sabes lo que es un mapa conceptual? Sí, sí. Para un mapa conceptual, para quien nos esté oyendo y no lo entienda, es simplemente una especie de diagrama o un esquema que el profesor hace de su unidad didáctica o de la materia que quiere enseñar. Puede ser que a veces nosotros como profesores formalmente o explícitamente hagamos ese diagrama o ese mapa conceptual en papel o en un digital, o en digital. Pero aunque no lo hagamos, mentalmente nosotros tenemos en nuestra cabeza el mapa conceptual, porque si no, no podríamos dar clase. O sea, nosotros damos la clase conociendo los conceptos importantes de la unidad que vamos a impartir y las relaciones entre ellos. Pues teniendo eso claro en tu mente, simplemente tú lo escribes en un papel o en un papel o en un documento de digital, que es el input de Asker. Entonces tú a Asker le dices, mira Asker, este es el mapa conceptual, y ponte a trabajar, y él ya se pone a hacer su misión. O sea, nosotros le metemos conceptos de un tema, las relaciones que hay entre los conceptos de un tema, y él ya se encarga de hacer las preguntas, de hacer la redacción de las preguntas y hacer el tipo de preguntas. Casi, casi, casi. Todavía más sencillo. O sea, en un mapa conceptual clásico, tú haces, por así decirlo, los nodos, que son los conceptos, y las flechitas con las relaciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues aquí solo tienes que hacer los círculos, los conceptos, porque ya Asker se encarga de hacer las flechitas. O sea, haces menos, es menos que un mapa conceptual, porque él descubre, detecta las flechitas, que son las relaciones, y a partir de ahí empieza a crear las preguntas. Y podrías ponernos un ejemplo muy sencillo, que seguro que a la hora de explicarlo lo has tenido que hacer muchas veces, para que la audiencia conozca, bueno, de manera sencilla, qué es lo que hacemos los inputs a Asker y qué puede sacar Asker en tipos de preguntas, porque sé, ya me lo han dicho mis compañeros que están flipando, que se puede, bueno, que salen muchos tipos de preguntas, no el típico de pregunta de redacción alternativa y todo esto, sino que salen muchas cosas. Bueno, pues para hacerte el ejemplo, ahora no se ve porque estamos sin imagen, vale, pero yo estoy, voy a mismo ahora a ejecutar Asker con un mapa conceptual que yo tengo de ejemplo, que por cierto, todos estos ejemplos están, ¿cómo se dice? Alojados en GitHub, vale, un repositorio, y el software es todo libre, está alojado en GitHub, y entonces quien quiera acceder y verlo, pues lo puede hacer, ¿vale? Entonces, yo estoy buscando un ejemplo. Entonces, un ejemplo de un input. Y yo tengo, por ejemplo, varios, ¿no? Tengo Caperucita, tengo instrumentos musicales, mobiliario, tortilla, vehículo. ¿Cuál te gusta más? Tortilla. Tortilla. Venga, pues voy a lanzarlo sobre tortilla. Le digo, Asker, ataca el fichero de tortilla. Le doy a Enter. Y ya terminó. Me generó 144 preguntas de 25 entradas, es decir, que yo he escrito en el fichero de entrada de las tortillas 25 líneas, y él con esas 25 líneas las convirtió en 144 preguntas, es decir, tiene un factor de multiplicación de 5,76. A ver, todo esto lo sé porque la estadística me lo está diciendo aquí, o sea, no lo sé yo de memoria, sino que la propia herramienta me saca unas estadísticas y yo lo veo. Vamos a... Eso, David, perdona, eso lo haces desde la terminal, sí. Introduces unos comandos... Sí, ¿sabes? El comando es Asker, tú dices Asker, le doy el nombre del fichero y Enter, no tienes más. Uh-huh. ¿Y nos puedes decir los inputs de tortilla para que la gente se vaya haciendo una idea de sí. qué has metido? Así me va a entrar hambre, venga, vamos allá. esto estaba en español, casa, tortilla. Bueno, pues mira, por ejemplo, esto tiene un concepto, dos... Tiene cuatro conceptos. El mapa conceptual tiene cuatro conceptos. Tiene ensaladilla. Porque, a ver, yo le pongo conceptos también como para confundir. El mapa conceptual es un contexto que dice comida, tortilla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo definida la tortilla, porque también puede ser o tortilla de papas, o tortilla de patatas, o tortilla española. Sí, ambos nombres se refieren al mismo concepto, ¿vale? Uh-huh. Porque un concepto puede tener varios nombres, ¿verdad? Sí. Vale. Luego hay otro concepto, que es tortilla francesa, para generar como confusión. Otro concepto que metí croquetas y otro que ensaladilla. Están esos cuatro conceptos. Pero tortilla francesa, croquetas y ensaladilla no tienen nada dentro. No están definidos. Están como por decirlo huecos. Están ahí simplemente para figurar como figurantes e intentar generar confusión. Es decir, que Asker, cuando vaya a generar preguntas, te intenta meter la tortilla francesa o las croquetas o la ensaladilla a ver si te confunde. ¿Me explico? Claro, esto simplemente es un ejemplo chorra, sencillo, pero cuando tú tienes una unidad donde tienes muchos conceptos, la idea es que Asker va buscando Por ejemplo, si tuviéramos mucha comida, intentaría buscar algo bastante cercano a la tortilla de papa para intentártelo colar y confundirte. Uh-huh. ¿Vale? Tortilla de papa. A ver, ¿qué cosas he puesto yo? Pues tortilla de papa. Bueno, pues una comida a base de huevo. Puedo meter definiciones. Comida a base de huevo cuajado en aceite en la sartén, no sé qué, no sé cuánto. Se trata de unos platos más conocidos y emblemáticos de la cocina, no sé qué, no sé cuánto. Vale, definiciones. Y luego le puedo meter características o features, ¿no? Pues características, ingredientes. Pues tiene ingredientes que papas, huevos, aceite. Bueno, lo puse en peninsular. Patatas, huevos, aceite. Bueno, esto, para que sea como más internacional, ¿no? Aunque tengo que poner papas, porque veo que hay bastante gente latinoamericana que lo está usando, entonces te lo tengo que pensar. A mí me han dicho que en Galicia también utilizan la palabra papa, ¿eh? Que lo sé. Pues mira, ya está, lo cambio ahora mismo, lo estoy cambiando, lo copio. Papa, ya está. Y luego cuando haga el git commit, git push, ya está actualizado. Vale. Otro future, ingrediente, cantidad para 4 personas. Entonces, en la tortilla de papas, el ingrediente huevo son 6 unidades para 4 personas. A ver, esto me lo medio inventé, ¿no? Papas, pues 600 gramos. Que debería de ponerlo como más a la chamberga, debería poner pues tantas papas. Aceite de oliva, pues 2 vasos. Y me pasé. Bueno, para freír. Sal, una pizca. Venga. Otro más future. Pasos en la elaboración. Esto es una secuencia. Entonces, es una secuencia de pasos. Todo esto que te estoy diciendo de futures, ahora ustedes no lo ven porque no ves la imagen, pero tienes que imaginártelo como si fueran una cuadrícula. Ajá. No es verdad que tú cuando abres los apuntes, en casi todos los apuntes, aparte de estar las típicas fotos de las cosas del tema, hay unos cuadros que tienen más filas, más columnas o menos columnas y más... ¿Me explico? Sí. Pues ¿verdad que esas cuadrículas o esas matrices al final siempre son importantes? Porque son importantes del tema. Porque tienen como un resumen esquemático de las cosas importantes del tema. Uh-huh. Sí, sí. Pues tú imagínate que esas cuadrículas coges y se las metes a Asker, tal cual. Pum, pum. Vale, es decir, a lo mejor puede ser una tabla de una columna con muchas filas o una tabla con muchas filas y 2 columnas o con 3 columnas o una tabla con filas que hay una secuencia. Pues, por ejemplo, pasos para la elaboración de la tortilla de papa, ¿no? Eso es una columna. O sea, una tabla con una columna y un montón de filas, pero que están ordenadas. Quiere decir que el orden es relevante. Uh-huh. No como el anterior, el de los ingredientes, ¿no? El orden no es relevante. Tú vas, lo compras y da lo mismo que lo compres en un orden o que lo compres en otro orden. ¿Me explico? Correcto. Pero para la elaboración de la receta... sí es importante los pasos. Entonces, los pasos, pues, ahí me pongo a inventarme los pasos. Bueno, inventármelos no, porque yo veo Masterchef y entonces, claro, estoy puesto. Aparte tengo la Thermomix y ya con eso, wow, soy el rey de la cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues pelar las papas y cortarlas en trozos. Freír las papas a fuego suave, segundo paso. Claro, antes las pelas, luego las frías, no tiene sentido. Repetir la fritada y escurrirla. Retirar. Aquí lo escribí más. Retirar la fritada. Yo no sé por qué puse fritada. Bueno, pues se suena, ¿no? La cosa es que está frita y escurrirla. Luego limpiar la sartén con papel absorbente de cocina. Luego cascar los huevos y colocarlos en un recipiente grande. Me explico, ¿no? Van poniendo los pasos, pues. Y ya está. Eso es todo un mapa conceptual. Vale. Y de ahí ejecutas el comando. Sí, señor. Y a partir de ahí te salen cuántas preguntas habías dicho. 144. 144 preguntas con solo esos elementos que has dicho, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué tipo de preguntas suelen ser? Muy bien, vamos allá. Claro, eso va variando según la inteligencia de Asker. Es decir, Asker, cada año, le vamos añadiendo más inteligencia. Entonces, ahora mismo genera unos tipos de preguntas, pero el año que viene tendrás más inteligencia y generará más. Así, con el mismo mapa conceptual, sin cambiar nada, dentro del próximo año, cuando yo lo vuelva a ejecutar, genera más, y luego lo genera más, y luego genera más, y luego genera más. Pero bueno, ahora mismo genera. Vamos a verlo. Lo abro ahora mismo y te lo digo, no te lo digo en memoria, sino te lo digo viéndolo. Uh-huh. Me genera preguntas de opción múltiple. Es decir, hay 4 opciones y tú tienes que elegir una. ¿Vale? La típica tipo test, ¿no? De toda la vida. Sí, tipo test. Luego genera de verdadero o falso. Luego genera preguntas, por ejemplo, generando errores ortográficos. Y tienes que ver si es verdadero, si es falso o hay un error ortográfico. Luego es de emparejamiento. Es decir, yo te doy una serie de respuestas y me las tienes que emparejar. De opciones me las tienes que emparejar. Por ejemplo, los pasos a la hora de freír, pues van emparejados con un orden. Es decir, ¿qué tienes? ¿Que pelar primero las papas o las fríes o luego le pones los huevos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y entonces eso pues lo tienes que ordenar para que tenga sentido. O luego pone una frase. Perdona, David, ese es el típico. La típica actividad que tienes que arrastrar y mover para ordenar, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero todavía eso no lo tenemos. Es decir, quiero decir, lo de arrastrar se puede es lo ideal, que es una cosa que vamos, que nos tenemos pendiente de hacer, pero como yo estaba trabajando con un formato un poco básico, que es el formato GIF de Moodle, no sé si te suena. No, ni idea, eso ni idea. Bueno, GIF, Moodle tiene varios formatos de entrada de la información. Entonces nosotros hasta el año pasado trabajábamos con el formato GIF, pero cuando llegó el momento que el formato GIF se nos quedó corto, porque hay cosas que no nos deja hacer, como por ejemplo las preguntas de arrastrar y soltar, que están muy chulas, pues decidimos estudiar a ver cómo podíamos cambiar a otro formato. Y entonces, el año pasado ya lo arreglamos y ahora ya genera preguntas en un formato que se llama Moodle XML. Entonces, con el Moodle XML vamos a poder hacer eso. Lo que pasa es que todavía no hemos añadido la inteligencia para incluir las preguntas de arrastrar, pero que simplemente es dedicarle tiempo. O sea, lo único que nos hace falta es que el programador de turno se ponga un poquito ahí y vaya sacando tiempo y lo vaya haciendo. Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo hacemos el simulacro de las preguntas de arrastrar y soltar? Pues simplemente que es una pregunta tipo de emparejamiento. Yo te doy unas opciones a la izquierda, otras opciones a la derecha, y me las tienes que relacionar unas con otras, ¿sabes? Como de flecha, ¿no? Que digamos en primaria, sí. Las típicas preguntas de la izquierda. Como de flecha, pero que lo suyo sería convertirlas a arrastrar y soltar, que queda como más moderno, ¿no? Sí, más guay. Perfecto. Luego hay preguntas de escribir. Quiero decir, hay un hueco, te preguntan algo y tú tienes que escribir con una palabra, dos palabras, ¿no? Las que sean, lo que tienes que escribir. Uh-huh. Y no me acuerdo más qué más tipos teníamos. Ahora mismo no más. Bueno, ya con todo eso, David, si tú le dices a un profesor o una profesora de mi colegio que trabajamos con Moodle que no tiene que redactar ni poner, que a veces después de redactar y poner, hay que poner cuál es la pregunta correcta. Si no tiene que hacer nada de eso y además, sale todo eso automáticamente, que después entiendo yo que se podrá revisar y uno podrá añadir, quitar cosas para que sea más fácil. Con todo eso la gente, en mi colegio tengo dos profesores que tú has contactado con ellos y hay uno que está dando palmas con las orejas porque está diciendo, esto es lo que necesitaba yo. Y además que le gusta mucho, se mete en muchas faenas y está ahora loco, intentando sacar tiempo de donde sea para probarlo, ir viendo que además de que funciona, que está genial, pues intentar también darte a ti un poquito de feedback para que veas tú cómo funciona tanto en la parte más de lingüística y en la parte más de ciencia, ¿no? Y están trabajando ahí. Hay otro que es de lingüística que ha dicho, madre mía, vamos, el potencial que tiene esto. Y es que para lengua ahora mismo está a tope. Quiero decir que para matemáticas está la cosa todavía que hay que mejorarla, pero en lengua, esto le va a servir un montón. Exacto, pero después física y química, ciencias naturales, todo esto que sea de redactar, ¿no? Que sean frases de redactar. Están, contentísimos. Están viendo un potencial súper grande. La gente que no esté oyendo y no sepa programar, mis compañeros no saben nada programar. Nada, cero, ¿eh? Y, es meterse un poco con este lenguaje que es muy sencillo, que es muy de escribir. Y si ellos lo están consiguiendo. Hay que decir también. Dime. Hay que decir, Juan, que vamos a ver, para utilizar la herramienta esta no hay que saber programar, ¿vale? Incluso diría, mejor que no sepan nada de informática. No hace falta saber nada. A la gente a lo mejor se asusta un poco cuando ve esta herramienta porque no tiene un entorno gráfico. Uh-huh. Eso es una cosa que asusta, pero claro, le estamos dando vuelta al asunto. De hecho, este año se supone que nos íbamos a proponer acabarlo del entorno gráfico. Pero al final estamos viendo que no sabemos si lo vamos a hacer o no, porque es que realmente simplemente es abrir un fichero de texto y escribir, ¿sabes? Entonces, hacer un entorno gráfico para que tú abras un cuadrado y escribas, no sé hasta qué punto realmente es útil. Y que no hay que saber programar, ni no hay que saber programar nada. Solamente lo único que tienes que saber es tu materia, lo que tienes que impartir, cómo quieres tus unidades mentalizarte y un poco aprender, vale, hay cuatro palabritas que hay que aprender: concepto, concept, names, los tags, def y table. Bueno, son cinco, vale, hay que aprender esas cinco cosas, pero en la documentación del proyecto está todo explicado y de todas formas, si tienen cualquier duda, es que esas personas, esos profesores se pongan en contacto conmigo, organizamos una sesión online y se les explica y vamos haciendo vídeos y no hay ningún problema. De hecho, La próxima semana, ya que estamos, ¿puedo hacer un poco de promoción? Sí, perfectamente. Además, es que yo creo que este programa es para eso, David. O sea, expláyate todo lo que puedas, ¿eh? Para que la gente contacte contigo, no solo profesorado, que te sirvan de testeo y que vean la capacidad que tiene para facilitarle, sino también no sé si habrá algunos programadores y programadores que también le llame la atención y quieran echar, bueno, una mano, no lo sé, pero bueno, de aquí siempre sale algo bueno, eso te lo puedo asegurar. Bueno, me alegro. Hombre, bueno, ya he salido ganando. A ver, cuando tú empezaste diciendo todo esto, que si mi objetivo era promocionar a Asker, hombre, por encima de todo, mi objetivo de estar aquí, digamos el programa, es estar aquí, ¿sabes? Para chulearme con los amigos y decir, mira, que salí en Podcast Linux, ¿sabes? Y hacerme la foto, por así decirlo. Y luego, si aprovecho y hago la promoción de Asker, pues bien. De hecho, este año, lo que decidimos los compañeros que estamos ahí con el proyecto es, vamos a no programar tanto este año y vamos a promocionar más. Porque estamos viendo que no, que, a ver, nosotros tenemos esta herramienta ya, por así decirlo, funcional desde hace más de 5 años. Y nosotros la usamos y está más que testeada. Lo que pasa, claro, veíamos que la gente no lo usaba y al final dijimos, ¿será que le falta esta funcionalidad? Venga, vamos a programarla. ¿Será que le falta esta otra cosa funcional? Venga, vamos a programarla. Y ya el año pasado dijimos, no, vamos a hacer vídeos y vamos a hacer publicidad y vamos a hablar por aquí, por allá, a ver si es eso lo que nos falla. Y yo creo que de momento estamos contentos, o sea, este año lo vamos a dedicar a eso, a promoción, y a ver qué tal. Entonces, yo lo que voy a hacer, Juan, yo te voy a pasar, para que tú lo puedas poner junto con el podcast, el grupo de Telegram que nosotros tenemos, dónde está la herramienta y la página de GitHub, y en el grupo de Telegram pues se enterarán de cuándo organizamos las reuniones, y que hacemos unas reuniones online, y entonces la próxima semana, el miércoles 2, vamos a organizar una reunión en Jitsi también, que están invitados todo el que quiera unirse, que básicamente lo que vamos a hacer es comentar un par de cositas de Asker, de unas dudas que surgieron, y lo que vamos es hablar del futuro de la nueva versión de Asker. Es decir, nosotros ahora mismo hemos recopilado una serie de peticiones que nos han hecho los usuarios de Asker, y lo que vamos a hacer es organizarlas y priorizarlas, es decir, ponerlas en orden entre todos, y las que consideren más importantes las ponemos arriba y las menos importantes abajo. ¿Para qué? Para que cuando nos pongamos a programar ya la nueva versión de Asker, que será pues el mes que viene, enero, febrero, marzo, no, en abril, ya el mes que viene en abril, pues vayamos por orden, y a final de año pues a lo mejor volvemos a hacer el anuncio y decir, ya tenemos Asker versión 2.3 y hemos hecho esto, esto y esto, por ejemplo. Pues bueno, aquí siempre vas a tener micrófono y altavoz para todo lo que necesites, porque es software libre, porque creo que da respuesta a muchas necesidades y porque sinceramente, por lo que me dicen los compañeros, esto, vamos, es muy muy interesante. Lo que vamos a hacer, y yo, todo el profesorado que nos esté escuchando ahora, que utilice Moodle, que estén bien atentos, que se metan en las notas del programa donde vamos a dejar todos los enlaces y que le den una vuelta. Y se los digo ya, David Vargas es una persona que es muy dada a ayudar, a conectarse, enseguida te va a dar una solución, da su tiempo, da su esfuerzo, es profesor y explica muy bien, y se lo digo porque los dos compañeros que tengo en el colegio, y perdonen por ser tan repetitivo, están disfrutando, y yo hacía tiempo que no veía a la gente disfrutando con Moodle, porque a veces Moodle sí es el problema, genera tareas muy repetitivas, el profesorado se cansa, estar siempre redactando, estar, y esto es algo nuevo que creo que le podemos sacar partido, y además un tema que la comunidad podemos ayudar mucho para servir de tester, pero también para quedarnos con lo bueno. Por cierto, esto genera un archivo, ¿verdad? Que es el archivo al final con todas las preguntas que podemos subir a Moodle. Antes podemos, bueno, editarlas porque es texto plano, ¿no? Y podemos generar los cambios que queramos, eliminar las que no deseemos y subir a nuestro curso Moodle, lo final, que sí nos quedamos con eso, ¿verdad? Sí. Y una vez que los cargas arriba en Moodle, en el banco de preguntas, también luego puedes hacer cambios ahí si quieres. Efectivamente, es verdad. Pues yo le digo a toda la gente, si no estás en educación, seguro que conoces a un familiar que, bueno, que esté... Normalmente estos son los últimos cursos de primaria aquí en España, secundaria, bachillerato, formación profesional, no nos olvidemos de la formación profesional, universidad también. Hay un grueso de profesorado que puede, vamos, ver esto de la forma muy interesante, y quiero hacerle llegar a toda esta gente, y por eso vamos a unir fuerzas para que llegue a toda esta gente este proyecto. Échenle un buen vistazo y vamos a ver si entre todos también podemos ayudar. Software libre, y lo tienes, David, programado con Rubí, que Rubí para ti es... Vamos. Rubí, sí. Rubí, perdón. Es el amor de mi vida. De hecho, yo tengo unos vídeos que estoy subiendo a... Aprovecho y voy a hablar de mi libro. Sí, sí, sí. Y me pasas todos los enlaces, por favor. Sí, unos vídeos que estoy subiendo a Peertube y YouTube con una temática de Rubí, y se llama I Love Rubí. Y lo estoy contando como una historia de amor con esa maravilla que es Rubí, que me enamoró. Y bueno, mientras tengamos relación, pues yo voy a seguir hablando cosas buenas, lógicamente. ¿Y por qué Rubí y no otro entorno de programación? Otro lenguaje de programación, perdón. Vale, ¿por qué la pareja con la que estás y no otra pareja? Efectivamente. Porque me enamoró. ¿Me enamoró por qué? Porque todas las características, claro, la mayoría de las... Yo a mí me gusta mucho analizar las herramientas y ver las características que tienen. Bueno, quizás soy un poco raro, ¿no? Porque muchas veces... yo tengo la suerte de que no tengo un jefe que me obligue a utilizar esta herramienta o esta otra. No tengo esa libertad porque trabajo de profesor de FP y yo mismo puedo elegir las herramientas. Entonces, como yo las puedo elegir, digo, voy a elegir la herramienta por unos criterios que a mí me gustan, que me enamoren. Entonces, ¿cuáles son los criterios que a mí me gustan? Me pongo a pensar. Entonces, yo me acuerdo de un profesor de filosofía en bachillerato que cuando hablaba de filosofía, que a mí me parece que es una cosa muy importante, decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y a mí eso se me quedó grabado, y digo, yo creo que eso es importante, porque muchos problemas de la vida es no saber a dónde quiero ir o qué es lo que quiero yo en la vida, ¿no? Porque si no lo sabes, sabes el camino que tienes que coger. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes qué camino tienes que coger, coges el camino que coge la mayoría. ¿Por qué? Porque como tú no sabes cuál quieres, pues dices, pues a lo mejor tanta gente no puede estar equivocada. ¿Qué pasa? Que eso está bien cuando tú no sabes, pero yo creo que hay que hacer el proceso de reflexión interna y decir, vamos a ver, ¿cómo soy yo? Yo soy así. ¿Qué es lo que me gusta? Pues a mí en un lenguaje de programación, en aquel momento yo tenía unas necesidades que las intentaba cubrir con Bash y con Java y no podía, me las resolvían mal. Digamos, yo tenía una relación con Java y era tormentosa, nos peleábamos, no hacía lo que yo quería o yo no quería hacer lo que ella quería, en fin, eso fue en el 2004. Uh-huh. Total que en el 2005, en unas charlas en la universidad, era la época dorada de Ruby on Rails, ¿no? Eso, supongo que te sonará, porque Ruby on Rails es uno de los grandes males de Ruby. Y ahora dice, ¿cómo es posible? Si Ruby on Rails hizo famoso a Ruby. Sí, pero se hizo tan famoso que ya nadie se acuerda de Ruby. De hecho, mucha gente incluso me ha llegado a decir, no, es que Ruby on Rails, el lenguaje de programación Ruby on Rails. Digo, Ruby on Rails no es un lenguaje de programación, es una herramienta. Pero bueno, que tenga que explicar esto a un usuario, lo entiendo, pero a un profesional de la informática que se lo tenga que explicar, eso quiere decir que ha habido una campaña de promoción de publicidad muy mala, ¿no? Entonces, Ruby on Rails está hecho con Ruby. Bueno, pues Ruby on Rails es para programación web. Entonces, Ruby tenía unas características que eran las que en aquel momento yo necesitaba y me solucionaban mis problemas. Y desde entonces hasta ahora, pues esas características me han resuelto. Es muy interesante. Estoy viendo que tiene su propia licencia Ruby, que está aprobada por la Free Software Foundation. O sea que también software libre, estamos aquí. Y contentos, la verdad es que es muy interesante. Estuve en una de tus charlas a los siguientes años de la Tenerife, la TLP, la Tenerife LAN Party, que diste alguna charla sobre Rubí, y me acuerdo mucho de estar en ella. No entendí ni papa porque yo de programación cero, pero quería estar para escucharte y lo vi muy interesante. Esa charla fue un poco agridulce, ¿no? Porque yo llegué con tiempo, ¿no?, para hacer mi charla todo emocionado, y me costó encontrar el sitio porque estaba aquí yo a tope y en la charla previa mía, ¿no? Y luego cuando me tocó a mí, prácticamente habían 6 personas o 7 personas y luego se fueron. Tenías contraprogramación, creo que a esa misma hora que tu charla había otra charla que también llamaba más la atención, ¿eh? Ya. Me dio la sensación en la otra sala. Pero estuvo muy interesante. Yo aprendí un poquito, pero mis conocimientos, vale, de programación es cero y, bueno, algo con Arduino y poco más. Bueno, lo importante es estar ahí. Yo lo que sí he querido es, en la medida de lo posible, todo lo que Ruby me ha dado a mí, pues intentar devolverlo. Entonces, pues bueno, ayudando a crear comunidad y resolver problemas de Ruby, ¿no? Entonces yo digo, pues yo siempre que tengo oportunidad que me dejan dar una charla, pues yo vengo a hablar de mi libro y hablo de Ruby y cuento cositas de Ruby y bueno, y ahora pues las estoy intentando grabar en vídeo y subiéndolas a YouTube y a Peertube, pues un poco pues, para que la gente conozca eso y sobre todo por necesidad de hablar, porque en Canarias no hay una comunidad de Ruby tan potente como la de Python. Por ejemplo, en Las Palmas sí hay unos chicos de Ruby. Y aquí en Tenerife, pues, hay poquillos, ¿no? Y los pocos que hay, pues, realmente no se dedican a Ruby, se dedican a Rails, que es otra cosa diferente. Los que hablamos Rails y Ruby son dos mundos diferentes, no tienen nada que ver. Y entonces, claro, me siento como un poco solo, entre comillas, y necesito hablar con alguien, y pues me junto con los de Python, que a veces coincidimos un poquito en cosillas, ¿no? Pues yo estoy seguro que algunos programadores y programadoras que trabajan con Ruby se van a poner en contacto contigo, seguro. Además que le va a llamar mucho la atención. Mira, para intentar echar un cable con Asker, entiendo, profesorado para testear y para que disfruten también. Programadores y programadoras también. Está abierto el proyecto a que la gente pueda echarle un cabo. Dinos más o menos quiénes están ahora detrás del proyecto Asker y cómo se organizan, y a ver si la gente también que le dé a esto de Ruby también te pueden echar una mano. A ver, tampoco hay por qué saber Ruby, es decir, tener ganas de los que sepan programar y que no le tengan miedo a Ruby, pues pueden entrar a programar ahí en código. Que si a lo mejor quieren programar en otro lenguaje, pues se puede ver la forma de integrar otro lenguaje con el proyecto de Ruby. Eso no es ningún problema, es cuestión de verlo, alguien que tenga ganas. Ayudar a programar es una parte que ayuda, pero también ayudan ahora mismo, pues, ¿cómo? Usando la herramienta, generando preguntas, difundiéndola, proponiendo nuevas funcionalidades, detectando fallos y reportándolo, y generando input, mapas conceptuales. Y si son pro software libre, que esos mapas conceptuales los pongan a disposición de todo el mundo para que toda la gente los pueda usar. Por ejemplo, a mí cada vez que en el centro alguien me pide pedir ayuda para ayudarle a crear un mapa conceptual, yo le digo, sí, yo te ayudo, pero ese mapa conceptual que nosotros hagamos me lo liberas, ¿no?, para yo poderlo publicar. Entonces, con eso, poco a poco, voy publicando mapas conceptuales de latín, de lengua, de matemáticas, de geografía e historia, de alemán, pero la mayoría de los que tengo son de mis asignaturas, porque lógicamente yo la uso, la herramienta, ¿no? Y poquito a poco así se puede ayudar, creo yo. Bueno, pues tenemos que unirnos, hacer piña a esta comunidad. Seguro que, bueno, hay un tanto por ciento de la audiencia que tiene que ver con el tema de educación y esto interesa y mucho. Todo lo que sea ahorrar tiempo para dedicarlo a nuestro alumnado, pues está genial. Y si reducimos en tareas repetitivas y monótonas, eso es, como decía David, felicidad para el profesorado. Vamos a intentar que, si no eres tú del gremio, por lo menos busquemos y le digamos, mira, existe esto. Y la gente que le da también al tema tecnológico, seguro que le va a echar un vistazo. Creo que es muy interesante. ¿Me permite hacer un inciso, Juan? Hombre, y dos y tres. Vale, pues tres. Venga, dos, tres. El tema de las tareas repetitivas, de evitar las tareas repetitivas, viene porque, vamos a ver, yo me siento ingeniero informático. Lo de profesor es una cosa que me ha venido después y, bueno, pues trabajo lo mejor posible, ¿no? Pero claro, como ingeniero informático, en la cultura nuestra, es decir, una tarea repetitiva hay que automatizarla, es decir, hay que hacer una herramienta que lo haga por nosotros para quitarnos el trabajo repetitivo y dedicarnos nosotros a las cosas de creatividad, a las cosas inteligentes, y así ayudamos a estar más felices. Es decir, el tema de la búsqueda de la felicidad, que suena como muy utópico y un poquito fuera de la tecnología, en el fondo es que viene en consecuencia de quitarnos trabajo monótono. Eso sí es optimizar nuestro trabajo. Entonces, dentro del trabajo del profesor, Siempre, ¿qué es lo que más sufrimos? Yo lo noto hablándolo con los profesores y en mí mismo. Cuando tenemos que corregir, sufrimos cuando tenemos que corregir. ¿Cuál es? ¿Un trabajo? No, pero 2, 3, 30 trabajos, todos los años igual, 20, 28, 100. Nos desespera corregir. Que tanto es así que muchas veces procrastinamos un poquito, lo vamos dejando por el final y ya cuando nos queda otra decimos, no, hay que corregir ya. Y la corrección es importante porque el alumno tiene que tener un feedback pronto, rápido, para saber si va bien o va mal. Entonces, para el alumno es importante, pero el profesor necesita ayuda porque es un trabajo duro. Y pasa una cosa, tú comentaste algo del alumnado. Vale, en educación, y esto que voy a decir también es un poquito salirme un poquito de la norma, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sí o no, no sé. Vamos a ver, en educación siempre se habla de ayudar al alumnado, el foco en el alumnado, porque el alumnado sea mejor, que aprenda mejor. Yo no digo que eso esté mal, no es mala la idea, pero para conseguir ese objetivo, yo creo que falta antes poner el foco en otro sitio. Es decir, ¿cuál es la herramienta o el mecanismo que va a ayudar o que va a conseguir que el alumnado aprenda, mejore y le vaya todo bien en el sistema educativo? El profesor. Es decir, antes tenemos que poner el foco en el profesor. Es decir, ¿el profesor está contento? ¿El profesor tiene las herramientas que tiene que tener? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Le hace falta un cafecito, un vasito de agua? Si el profesor está a gusto y tiene todo lo que tiene que tener, va a hacerlo súper bien y súper rápido. Y entonces va a poder trabajar mejor con el alumnado y al final eso indirectamente va a redundar en que el alumnado va a aprender más, más rápido, más eficiente y va a ser mejor. O por lo menos yo es como me lo planteo. A ver, yo ignoro aspectos de pedagogía, de didáctica y todo eso porque yo no he estudiado nada de eso. Pero como ingeniero, me pongo a analizar cómo haría yo un ingeniero, algoritmos, datos y procesar eso, yo lo veo así y es el razonamiento que yo me he hecho. Entonces, nosotros detectamos problemas en los profesores que automatizamos y decimos, a ver, ¿este problema lo podemos resolver? Sí, lo de las preguntas. Pues venga, vamos a ponernos, a ver qué se nos ocurre. Y así como la herramienta Asker, tenemos otras herramientas también para ayudar al profesorado y más que estamos ahí, que las tenemos ahí en marcha para irlas haciendo. Y ese es un poquito nuestro camino. Una pregunta que me queda ahora la duda. Asker, ¿cómo surgió? ¿De qué grupo surgió? Y actualmente, ¿cuál es el equipo de programación que está detrás de él? Vale, ¿quieres la verdad bonita y preciosa? Perdón, ¿la historia bonita y preciosa o quieres la verdad cruda y dura? Bueno, yo prefiero la verdad cruda y dura, siempre, de siempre, ¿sabes? Bien, la verdad cruda y dura. El equipo de programadores que está detrás de esta herramienta es David Vargas y mi hermano Fran Vargas a rato. Ese es el equipo de mega programación que es. Bueno. Vale, lo que pasa es que yo he contado públicamente cuando hablamos, no, el equipo de Team Software, el equipo que está programando, los programadores, le pasaremos esto a los programadores y pronto. Porque si yo digo que es un fulano que está en el puerto de la Cruz haciendo esto, la gente dice, bueno, este tío. Ah, un tío que está haciendo un programa ahí que lleva desde el 2013, 7 años ahí programando eso. Ah, este tipo está loco, ¿no? Pero si tú dices, no, es que hay un equipo de programadores de Canarias que están trabajando y han sacado la nueva versión, suena diferente, ¿no? Eso es saber vender el producto que tú lo dijiste al principio. Ahora están intentando vender el producto bien, en el sentido de divulgarlo. Bueno, pues, oye, es un equipo de programadores, aunque sean dos, ¿no? Vale, yo hablo en plural, pero vamos, somos mi hermano y yo. Y bueno, quien se quiere unir. Es verdad que puntualmente he tenido colaboraciones de algunos compañeros puntualmente dando ideas o feedback y yo se los agradezco y estoy muy contento y con todos los compañeros con los que he podido hablar, sobre todo gente de Python, que me han ayudado a ver las ideas de otra perspectiva, ¿no? Pero así, digamos, en el núcleo, en el core team de Asker, estamos los Vargas. Bueno. Oye, pues fíjate, pues más valor le doy, aunque sí estarías abierto a colaboraciones, como has dicho tú, y quién sabe hasta dónde puede llevar. La verdad es que... Además que algún día me voy a jubilar y no quiero que esto se muera. No, hombre, siempre en GIP, siempre, bueno, quedará ahí todo lo que es el proyecto y espero que no muera porque es muy interesante. Yo vuelvo a insistir que igual hay gente que diga, bueno, yo que no soy de educación, pues no tengo nada que ver. Bueno, pero somos todos amantes del software libre y esto David Vargas y su hermano lo han hecho, lo han liberado y han querido ponerlo en disposición para facilitar a muchos usuarios, en este caso, tanto profesorado como alumno, que al final se va a decantar por hacer más sencillo esta labor que a veces es tediosa, que a veces tenemos nosotros nuestros propios esquemas mentales a la hora de hacer preguntas, y Asker le da una vuelta, nunca mejor dicho, mira David, de tortilla, ¿eh? Y nos facilita pues sacar otro tipo de preguntas que nunca habríamos pensado. Mira esta, eso le ha pasado a mis compañeros, David. De repente metieron un tema, lo metieron ahí y a ver qué sale. Y si es verdad, había algunas preguntas que decían, bueno, esta no me gusta mucho. Pero había otra pregunta y digo, ay, nunca me hubiera pasado por la cabeza hacer este tipo de preguntas, y la veo súper importante para saber si mi alumnado está entendiendo o no está entendiendo la materia, el tema. Y eso es espectacular. Mira, una cosa que tiene de buena, a ver, yo no soy partidario de hacerlo todo con cuestionarios, porque la enseñanza no va por ahí. Sí es verdad que puntualmente los cuestionarios pueden ayudarte a montar actividades teóricas, ¿no? Pero las actividades importantes, tipo examen, yo no las haría con cuestionario, pero bueno, eso ya cada uno decide, ¿no? Bueno, pero los cuestionarios, lo bueno que tienen es que al final te dan una estadística. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos planteado, cuando terminas de corregir todos los exámenes, decir, uy, debería de sacar unas estadísticas para ver qué preguntas han sido las que más han fallado, cuáles son las menos, para ver si yo lo he explicado bien o si lo he explicado mal, o si hay un concepto que se ha entendido, o hay un concepto que todos los años se entiende mal? ¿Me explico? Y eso te haría mejorar en tu práctica docente. Si tú todos los años vas haciendo cuestionarios de Moodle y detectas por las estadísticas de Moodle que el concepto que siempre sale mal en puntuación es el concepto, yo qué sé, tortilla de cebolla, y tortilla de papa sigue bien, pues tú dices, coño, igual la tortilla de cebolla la estoy explicando mal. Algo pasa que no está llegando el mensaje a la tortilla de cebolla. Entonces tienes que replantearte, a lo mejor los apuntes no los tengo bien, o la imagen no la tengo bien. Pero eso, en el día a día, como estamos tan pillados de tiempo, no nos da tiempo. O sea, ya bastante tenemos con corregir, como para que encima luego hacer unas estadísticas, unas gráficas en Excel, bueno, en Excel no, perdón, en el Calc, y calcular y sacar gráficas y sacar conclusiones y análisis. No tenemos tiempo. Pero Moodle sí te da esa, los cuestionarios sí te da esa posibilidad. Entonces puedes hacer un análisis rápido e intentar ver ese feedback y ver cómo lo mejoras. Mira, ¿de dónde salió todo el tema este de Asker? ¿Cómo empezó? Bueno, todo esto empezó... ¿Tengo tiempo? Sí, sí, dale, dale. Dale duro, dale caña. Sube el volumen ahí. ¿Tú sabes lo que es la certificación del EPI? Sí, me suena, pero ahora no lo ubico, pero sí lo he oído. Bueno, la certificación LPI es una certificación de Linux y tiene como varios niveles. Está como la Essential, que es como la más básica, luego nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale. Entonces, si tú te quieres certificar LPI, pues entonces tú tienes que... Bueno, hay gente que va a una academia o se mira unos libros o va estudiando, lo que sea, y luego va a un sitio donde te hacen la certificación o bien lo haces por internet, ¿vale? O bien vas a un centro y lo haces físicamente, ¿vale? ¿Y cómo es el examen de certificación del LPI? Pues si tú vas físicamente, te ponen un papel como en las películas americanas, ¿no? Con las preguntas y otro papel al lado con los cuadraditos para que tú con un lápiz vayas marcando, tú un lápiz y la goma. Bueno, yo lo vi eso en las películas americanas, bueno, y en los dibujos japoneses, ¿no? Que se ven los japoneses también ahí. Pero sobre todo en las americanas, ¿no? Que van marcando A, B, C, A, B, C, ¿no? Tipo T. Sí. Vale. Y así era la certificación LPI. Y luego tú lo podías hacer por el ordenador, como tipo test también, pero ya era en inglés. Entonces, claro, si lo querías en español, pues era papel. Bueno, total que nosotros estábamos en un proyecto que era un proyecto entre varios centros de la península y nosotros, que lo que queríamos era ayudar a preparar a los alumnos para la certificación LPI. Bueno, pues estuvimos como un año trabajando con eso y cada grupo de trabajo se dedicó a preparar un tema. Y como resultado de preparar el tema, íbamos a simular ese examen, lo simulábamos en Moodle y cada equipo de trabajo tenía que crear una batería de preguntas tipo test en Moodle para ayudar al alumno a entrenarse al futuro LPI, ¿no? Porque LPI no te dan las preguntas para que tú te entrenes. No sabemos cómo te van a llegar ni nada, ¿no? No es su filosofía. Bueno, pues total que nosotros estábamos en eso. Entonces, cuando nos tocó el tema, nos lo empollamos, lo preparamos y empezamos a hacer las preguntas. Y cuando íbamos por la pregunta 20, yo digo, ay Dios, que ya me olvidé de las primeras 19. Y a partir de la 20... llegar a 100, porque el objetivo era que cada uno tenía que llegar a 100 preguntas, ¿no? En su tema. Porque eran 100 preguntas, un número que se inventó alguien así al azar, podían haber dicho otro número, pero como tenemos en base de 10, que es los números decimales, pues venga, 100. Y cargaríamos esas 100 preguntas de cada tema, se generarían exámenes con preguntas aleatorias para que el alumno entrenara, ¿no? La idea era buena. Pero claro, cuando nosotros íbamos haciendo la pregunta 20, Y digo, ay Dios, la 21, no se me ocurre, no se me ocurre. Y ya de la 20 en adelante tardamos meses y meses para llegar a la 100. Ya en las últimas 10, lo hacíamos a prisa y corriendo malamente por llegar a 10. Y yo cuando terminé el proyecto, yo decía, a ver, aquí hay algo que falla, ¿no? Sea, ni siquiera tenemos capacidad para hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues dándole vueltas al asunto y analizando y dándole vueltas y dándole vueltas, dijimos, vamos a ver, ¿cómo creamos las primeras 50 preguntas? Pues como que seguimos un truquito, ¿no? ¿Sabes? Como seguíamos un patrón, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo decía, bueno, y si ese patrón lo metemos en un programa, pues nada, que total que al final el patrón lo metimos en un programa, vimos que aquello iba funcionando y seguimos metiendo, seguimos metiendo, seguimos metiendo, seguimos metiendo, y bueno, y así está, Asker. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que merece la pena, ¿eh? Vuelvo a insistir. Vamos a ver todos los que estemos aquí en educación. Echémosles bien un vistazo. Insisto, notas del programa, vamos a verlo bien. Hay un GitLab. También vamos a dejar lo que es el grupo de Telegram para quien quiera entrar. También vamos a dejar directamente de ti, David, si tienes algún Twitter o algo de esto para que la gente pueda contactar contigo, además del tuyo de Telegram, que sé que eres una persona muy dada a responder y a desvivirte bueno, por tu niño pequeño que es Asker, y que así facilitamos mucho. Bueno, perdona, perdona. El niño es Teutón y la niña es Asker. Ah, vale. Y es una parejita, es que tenemos una parejita ¿Y Teutón quién es? ya. Teutón es, bueno, eso para otra charla, pero se supone que ayuda también a corregir al profesor el trabajo realizado por los alumnos en las máquinas. Es decir, los alumnos encienden las máquinas, se ponen a hacer lo que el profesor les dice que tiene que hacer. Es como muy orientado a informática. Y como resultado de corregirlo, en vez del profesor levantarse, ir ordenador por ordenador a ver si el alumno hizo lo que el profesor le había pedido, el profesor desde su puesto lanza la herramienta Tutón, que se conecta en remoto, lo corrige, genera un informe, a cada alumno le da el feedback si hace falta y el profesor se queda con un resumen, genera un fichero que el profesor lo carga en Moodle y ya están las notas puestas. Aquí ya estoy oyendo a, sobre todo, gente de FP frotándose las manos. Seguro que va a contactar mucha gente contigo, ¿eh? Vamos, David, me tienes que dar todos los datos para que la gente pueda, seguro, que contactar contigo y disfrutar. Pues voy a tener que montarme una línea 902. Ojalá, porque eso quiere decir que funciona y que va a dar mucha respuesta a mucha gente, y eso significa que tú, porque te conozco, vas a ser un poquito más feliz viendo cómo Asker, en este sentido que hemos hablado hoy, pues va siendo una herramienta que la gente lo está utilizando. Bueno, la verdad que sí, si la gente lo usa, si la gente es feliz usando mi herramienta o no, pero si la usa, pues yo también soy feliz. Pues bueno, David, hemos llegado a la hora. La verdad es que me lo he pasado pipa. Ha pasado esto volando, volando, y eso quiere decir que hemos estado súper a gusto. Tú resides aquí en Tenerife. Tenemos que quedar en unas semanas para tomarnos un café, un refresco y seguir hablando de GNU Linux. E insisto, cuando hablemos de distros, no de vianitas, te daré un toque porque quiero hacer una mesa redonda y tú estarás hablando de OpenSUSE. No sé si quieres comentar algo más, si se ha quedado algo en el tintero. Bueno, yo lo que quería decir, que creo que no lo dije, que tenía que haberlo dicho al principio, que todo lo que yo pudiera decir en la charla esta, pero bueno, ya lo digo ahora, que no es la verdad absoluta, es mi verdad, es mi punto de vista, ¿vale? Y quien tenga un punto de vista parecido al mío lo va a ver como yo, y quien no, no lo va a ver, lo va a ver de otra manera. Y que digamos un poco las restricciones mentales que yo tengo. Claro, porque alguien dirá, pero ¿por qué piensa este hombre como piensa? Pues porque yo lo que sí tengo unas prioridades o unos criterios y me muevo dentro de esos criterios, que podrán cambiar, pero de momento son los que tengo. Primero, software libre. Si no es software libre, para mí no existe. No existe. Luego Ruby, luego el OpenSUSE y lógicamente Star Wars. Ya está. Bueno, ya toda la gente estará viendo lo que es la portada y verá evidentemente que Star Wars es algo súper importante en tu vida. Doy fe porque hemos hablado y sé que le pegas mucho a eso. Pues sí. Mejor no me hagas hablar porque entonces tendríamos que hacer otro programa. o un podcast, ¿eh? Porque sé que esto daría para más de una serie de programas. Bueno, a toda la audiencia, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0, y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores. Recordar de nuevo que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons también. Si quieres contactar conmigo o con David, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo, escucha y atención. David, un abrazote muy fuerte, que espero que dentro de poco podamos chocar el puño, ¿eh? Bien, igualmente. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuidémonos mucho y nos vemos en 15 días otra vez aquí, en Podcast Linux. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.